Hola, estáis en Cultura de Club, en Onda Jaén Radio. Como corresponde, en estos días de encuentro y celebraciones, mis compañeros me han dejado solo. Soy Curro, estamos aquí mi resfriado y yo para pasar un ratito. Imagino que en una edición reducida de Cultura de Club, porque, claro, aquí solito pues hablo poco y siempre se me queda corto el tiempo. Hoy, para estar yo solo, la verdad es que va a ser un programa un poco raro porque traigo poco del mundo viejuno. Pero bueno, esperemos que por lo menos sea entretenido. Y vamos a empezar con unos escoceses, con Teenage Fan Club, un tema de su disco Bandwagonesque del año 1991. Fue su tercer álbum de estudio. Y la canción se llama Star Shine. Bienvenidos. We'll be right back. estamos exactamente igual que la semana pasada. La primera canción solo la hemos podido escuchar por un canal. Creo que ya está solucionado, pero bueno, está por ver todavía. Bueno, vamos a ir, como digo, un programa bastante raro para hacerlo yo solo, con una banda que llega desde, bueno, llegaba, aunque creo que seguirán tocando, cada uno por su lado. La verdad es que no llevo mucho tiempo sin tener noticias de ninguno de sus componentes. Una banda que viene de Nuevo México, una banda de power pop, que originalmente se llamaban G.I. Joe and the Strawberry Thoughts, y ahora solo se llaman The Strawberry Thoughts, que en 1989 sacaron un disco llamado Cast Flowers and Telephones, que tenía probablemente una de las portadas más feas que he visto en mi vida, y que tenían temazos como este que vamos a escuchar ahora, como digo, power pop, al más puro estilo de los 70. Se llama Get Me to the World on Time. The Strawberry Thoughts, desde Nuevo México. Vamos a ir ahora con un tipo, también un maestro en esto del power pop, y de, bueno, del power pop, del rock en general. Un tipo que nació en Nebraska, hablamos de Matthew Sweet, supongo que lo conoceréis todos. Vamos a poner un tema de su tercer álbum. Este álbum se llamó Girlfriend. Vamos a poner el tema homónimo, Girlfriend. Este álbum, como curiosidad, bueno, es de 1990, como curiosidad podemos decir que lo grabó tras divorciarse, y al ser preguntado por una revista, dijo que había sido un antídoto para este divorcio, que a través de las composiciones esas mismas composiciones le hicieron pensar y decir en voz alta, pues pudo seguir adelante. También en otra revista le preguntaron que si sería capaz de volver a componer canciones de esa calidad, y dijo que bueno, que sí, que él imaginaba que en algún momento de su vida volvería a sentirse así de deprimido. Como digo, la canción Se llama Como el disco, de 1990. Matthew Sweet, un maestro componiendo canciones e interpretándolas. Y su Girlfriend. Pues sin Matthew Sweet, menudo final de esta canción. Y bueno, no parecía muy deprimido en esta, ¿verdad? Bueno, supongo que es lo que hace el rock and roll, el power pop, bueno, la música en general. Cada uno, el estilo que le llame, son los que te ayudan a seguir adelante cuando las cosas vienen torcidas, que ahora es todo con lo que está cayendo. Agarrémonos a nuestros discos, que al final es lo que te queda. Los que tengan discos, los que no, que intenten agarrarse a su MP3. Bueno, pues vamos con otro maestro de la composición de canciones, Bart Davenport, un tipo que pasa grandes temporadas en nuestro país, desgraciadamente desconocido para el gran público, aunque algunos habrán tenido la suerte de verlo, incluso en Granada, estuvo hace poco con una banda haciendo un tributo a un disco de los Jam, tocándolo en directo. Y bueno, los experimentos con gaseosa. Pero bueno, cuando se dedica a tocar sus propias canciones, la verdad es que es un maestro. Vamos a poner una canción de su primer disco, que grabó allí en su tierra natal, en California. Una canción, una delicia pop, que se llama Beg, Steal, Borrow. I can make it beg, steal, or borrow. Give me just a minute of your time. Don't you give a damn about tomorrow. Tomorrow blows my mind. Working on a new manifesto. Gotta take computer class. Living alone, sweet sorrow. Make it on my own, sweet sorrow. Having a bag, steal, borrow. You can have an independent lifestyle if you've got the independent means. Let me tell you all about my style. Another can of beans. Always making something out of nothing. Don't you know it isn't so bad. Living alone, sweet sorrow. Make it on my own, sweet sorrow. Having a bag, steal, borrow. Yeah. You're taking the piss again. When I take command. Oh, you just dismiss what you don't understand. I can get busy when I want to. Show you just how busy one can be. Stressing out about the future isn't very healthy. I can make it beg, steal, borrow. Could you spare a little love now? Living alone, sweet sorrow. Sweet sorrow. Seguimos en Cultura de Club, en Onda Jaén Radio, con la colaboración de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Jaén, con la colaboración de Onda Jaén Radio y de la Sala Le Club, donde este fin de semana volvemos a tener un conciertazo que, bueno, luego os pondré al día, escucharemos un par de canciones de los amiguetes que nos van a acompañar. Vamos a ir ahora con una canción de 1976, del primer álbum de los Ramones, que se llamaba precisamente también así, Ramones. Probablemente es mi canción favorita de esta banda, aunque normalmente suelo escuchar la demo. Hoy vamos a escuchar la canción que salió editada primigeniamente en el LP, luego en las reediciones. En las últimas reediciones que han salido en CD también podéis escuchar la demo en lo extra. La semana pasada ya hicimos, en lugar de hacer la sección de original y versión, pusimos dos canciones que tenían el mismo título con muchos años de separación. Hoy sí vamos a tener el original y versión, pero más adelante. Pero vamos a hacer lo mismo y con dos canciones tituladas igual, con años de diferencia. Esta es una de ellas. Y bueno, Los Ramones, I Wanna Be Your Boyfriend. Bueno, pues Los Ramones, con una canción que imagino conocéis todo el mundo. Y ahora vamos con una canción, como ya he dicho antes, titulada igual, I Wanna Be Your Boyfriend, del 2002, de un grupo británico llamado Farrah, de su álbum de debut, que se llama Mustache. Y casualmente, aunque esto no pretende ser la sección de original y versión, esta en particular es una versión de una canción de mediados de los 70 de un grupo que se llama The Rubinus. Vamos a escucharla. Se ve que cuando estaba haciendo la selección de canciones estaba un poco power popero. Pues bueno, estos son Farrah con su versión de The Rubinus, I Wanna Be Your Boyfriend. Yeah. I Wanna Be Your Boyfriend de Farra, que dan ganas de irse de farra precisamente, dan ganas de tomarse una cervecita con los amigos, si no fuera porque los amigos ya están ocupados haciendo otras cosas, ¿eh? Cabronazos, en fin, se puede decir cabronazos. Bueno, vamos con ahora con Ted Leo and the Pharmacists, unos americanos de Washington DC, que tienen 6 álbumes, que se formaron en 1999, y vamos a escuchar una canción de su 5º álbum que se llama Living the Living, y una canción dedicada a todos aquellos que están jodiéndonos la vida, que se llama Los Hijos de Caín, The Sons of Cain. Pues Ted Leo and the Pharmacists haciendo su Hijos de Caín. Ahora vamos con una, con otra banda norteamericana que se autodefinen como neopsicodelia. se llaman Baby Lemonade, y bueno, creo que de los discos que yo he oído, lo más psicodélico que tienen es que cogen el nombre de la banda de una canción de Syd Barrett. Bueno, se formaron en Los Ángeles en el 92 y estuvieron girando con Arthur Lee, el cantante de Love, antes de que entrara a prisión, y cuando salió de prisión estuvieron también haciendo una gira con Arthur Lee. Vamos a poner una canción de 1996, que de su disco que se llamó 68 y un tercio por ciento de pura imaginación. La canción se llama The Medicine. Y ahora vamos con The Moons, la banda de Northampton, y una canción de su último disco que vio la luz a mediados de este año, se llama Fable of History. Ya pusimos una canción, el primer sencillo de este disco ya lo pusimos aquí, el Double Vision Love, pero no me resisto a poner esta canción de la que se estrenó el vídeo a principios de semana, y en el que colabora cantando mi queridísimo Paul Weller. Así que vamos a escuchar a The Moons con Paul Weller cantando Something Soon. We'll be right back. The Moons con el grandísimo Paul Weller y otros que en su momento no pudieron evitar la tentación ni quisieron perder la oportunidad de hacerse fotos para Nani Musical Express, la Mojo y todas estas revistas que se supone que son tan trendy en el mundo de la música británica, pues fueron los Ordinary Boys. Un grupo que desapareció del panorama hace unos años, no han vuelto a sacar nada desde hace como 5 años. Y claro que su cantante, justo antes de sacar el último disco, se metió en una especie de gran hermano VIP británico, entonces imagino que eso le quitaría muchos seguidores. Los Ordinary Boys, que como digo, en 2005 sacaron su segundo disco llamado Brass Bound, con influencia de los 60, del revival mod, del ska. Y he querido quedarme con una canción de este disco que se llama Thanks to the Girl. Los Ordinary Boys, allá por 2005. Seguimos en Cultura de Club, en Onda Jaén Radio, en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Jaén y la Sala Le Club, donde este sábado, a partir de las 9:30 de la noche, se abrirán las puertas. El concierto empezará sobre las 10 de la noche. Tenemos a Kryptolites, una banda de la tierra que bebe la fuente del ska, tiene influencia de los 60. Y son unos fenómenos. No lo digo solo porque sean amiguetes, sino porque son divertidos y saben cómo hacerte bailar. De hecho, vienen a presentar su último trabajo, que se llama Mueve tus pies, y vamos a escuchar en principio la canción que da nombre al EP, Kryptolites y Mueve tus pies. Pues sí, moveremos los pies este sábado en la Sala de Club con el concierto de nuestros amigos Kryptolites presentando su trabajo Mueve tus pies. Como digo, las puertas del evento se abrirán a las 9:30, estará puesta la taquilla. Bueno, la sala estará abierta porque podéis tomar un cafelete y tal, claro. Pero las entradas se pondrán a la venta a las 9:30 de la noche. A 5 euros, no lo veo un precio descabellado, teniendo en cuenta, como siempre decimos, que música en directo, y encima son músicos de la tierra los que hay que apoyar, que tienen que sacar este trabajo fuera para que se vea que en Jaén también hay una cultura musical alternativa, que hay gente que sigue intentándolo. Después del concierto, además, tendremos a nuestro amigo Rufus T. Firefly, tendremos a Muñequete, el bajista de Kryptolites, y a y a Iñaki también, el cantante, y a un servidor, a Le Currete, poniendo música hasta que nos dejen las fuerzas del orden en glorioso vinilo. Y supongo que pues pillaremos todos los estilos habido y por haber de los 60. Entre todos creo que haremos un papel medianamente decente para lo que puede que sea el último guateque del año y el primero del nuevo mundo. Porque bueno, después podremos decir aquello de yo sobreviví al fin del mundo, pero no sobreviví a los cristolites. Pues vamos a poner otra canción para ir haciendo cuerpo para este sábado, como digo, en la sala Le Club, que estarán cristolites, y entre otras canciones tocarán esta, que se llama Aquí está Jack. Cryptolites y su particular homenaje a El Resplandor, la película de Kubrick y el libro de Stephen King. Repito, de nuevo, estarán Cryptolites presentando este, su último trabajo, Mueve los pies, en la sala Le Club, el sábado. Apertura de taquilla a las 9:30 y el concierto empezará sobre las 10. Y después, 5 euros, y después... sesión en glorioso vinilo de Rufus T. Firefly, nuestro amigo del laboratorio de Uniradio, Josete, acá Muñequete, y Ñak Guru Guru, Juanfran y Iñaki, nuestro flamante cantante de Cryptolites, y Le Currete, un servidor, Y como digo, estaremos haciendo las delicias de muchachas y galanes en la sala del club tras el concierto de Cryptolites. Aprovechando que estamos en estas fechas tan señaladas y que estábamos poniendo a Cryptolites con su ritmo jamaicano, vamos a poner un villancico que siempre suelo poner en estas fechas. Cualquiera que me conozca ya, lo menos que puede pensar es que soy un absoluto pesado. Y porque estoy hablando de Los Granadians del Espacio Exterior, todavía se llamaban así por aquel entonces, y su particular versión de Hacia Belén va una burra. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Hanukkah, o como se supone que debe decirse ahora, copiando lo peor de los norteamericanos, felices fiestas o felices vacaciones. En fin, en mi casa se dice feliz Navidad. Vamos a recuperar la sección que desterramos la semana pasada, la sección de original y versión. Tenía ganas ya de poner la canción que voy a poner ahora, de un grupo llamado The Groove. La canción soul pop, así se llama, Love is Getting Better, de 1967. Y una canción muy optimista y totalmente contraria a la mayoría de las canciones y las experiencias. Que las que se supone que siempre el amor es más bonito al principio y luego empieza a degenerar. Pues según esta canción, no. Según esto, el amor va mejorando. Oh, Love It's Getting Better, del 67. La versión que vamos a poner ahora es de un grupo llamado The Pastels. La versión de este Love Is Getting Better de The Group apareció como cara B del single Worlds of Possibility en 1995. Y bueno, esta es una de esta banda tan trendy, tan moderna en su momento, haciendo esta versión, aunque fuera en la cara B de un single, reafirma algo que no es una teoría mía, es un hecho evidente, que todos los grupos que alguna vez han intentado hacer algo nuevo, que han marcado una línea diferente en algún momento dado, todos han echado la vista a los 60. Mucho más a menudo que a los 50 o que a los 80 o que a los 70. Los 60, ya que hoy no estoy poniendo mucho de mi época favorita, por lo menos sí dar un poco el coñazo todavía con esta década tan maravillosa para la música. Bueno, pues vamos a escuchar la versión de Pastels. Bueno, para todos los seguidores del pop español y que quizás esta canción le haya sonado, ¿sí? Porque Cola Jet Set, el grupo que hizo Felipe después de Los Fresones Rebeldes, tiene una versión de esta canción que titularon El Amor Mejora y que también está muy bien, pero quizás demasiado parecida a la original, he preferido poner esta de The Pastels, Love It's Getting Better. Pues aquí seguimos, mi resfriado y yo, en Cultura de Club, en Onda Jaén Radio. Ahora voy a darme el gustazo de poner a uno de mis músicos favoritos de este país, que en un momento de este año tuvo la oportunidad de pasarse por nuestro local y nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar con su concierto, probablemente el mejor de la temporada pasada. Y bueno, si algunos de vosotros estuvisteis por ahí. Vamos a escuchar a Cooper con una de las canciones de su último trabajo, Mi Universo. Esta en particular se llama Arizona. Y si no recuerdo mal, fue la que nos dedicó a la sala cuando estuvo tocando. Disfrutadla. Cooper con su Mi Universo en el más puro estilo de Teenage Fan Club o de Miracle Bra o bueno, otros de, grandes del pop, sin abandonar cierta, aunque mínima ya, influencia de sus adorados 60. Vamos a poner una novedad, sin que sirva de precedente y por primera vez en el programa de hoy. Vamos a poner una canción del próximo disco de Guadalupe Plata, que sale a la venta el 14 de enero. Hoy han estrenado el videoclip de la canción, que firmado por Beatriz Sánchez. Y bueno, la canción, pues, en fin, en la línea de Guadalupe Plata. Muy buena, a quien le guste Guadalupe Plata le gustará mucho, y a quien no le guste Guadalupe Plata seguirá sin gustarle. Guadalupe Plata y su nueva canción, Esclavo. Guadalupe Plata y su esclavo. Los ubetenses que sacan disco el 14 de enero. Y, igual se llama Guadalupe Plata también. Pues de un gran guitarrista como Perico, nuestro amigo Perico, vamos con un tipo amado y odiado aparte de iguales, Jack White, con su grupo de White Stripes, una canción del primer álbum que se llama Sugar Never Taste So Good. Las razones por las que me gusta este tipo son bastante simples, y es que no tiene ningún tipo de complejo en tocar lo que le gusta, y creo que está revisitando la tradición americana con muy buen gusto. Lo mismo toca hillbilly, que es folk, que es blues, que es rock and roll. Y lo cierto es que me gusta cómo lo hace. Me gusta mucho más el álbum en solitario y los temas que ha ido dejando por ahí en solitario que lo que hacía con The White Stripes, entre otras cosas porque hay una banda detrás, no solo está Meg White, que desde mi punto de vista era un lastre. Bueno, como digo, Sugar Never Tasted So Good, de su primer álbum, The White Stripes, de 1999. Pues precisamente viendo esta tarde el concierto, bueno, la película entera, no solo el concierto que dirigió Gary Oldman con Jack White, el American Express on Stage, me ha llamado mucho la atención. Bueno, esto es un concierto en dos partes, como lo ha estado haciendo. O sea, en la gira lo que hacía es, en la misma noche elegía uno de los dos grupos que ha llevado de gira, uno íntegramente compuesto por chicas y otro por chicos. Y en la parte del concierto, con la banda integrada por chicas, me llamó mucho la atención la baterista que llevaba, y buscando a ver quién era, una tal Carla Azar, y a través de ella he dado con su banda, que supongo que mucha gente conocerá, pero bueno, yo no tenía ninguna noticia. Se llaman Autolux, por lo visto llevan tocando desde el 2000 y poco, no me ha dado mucho tiempo a buscar información. Lo único que he encontrado es que dicen que hacen avant-garde rock. Bueno, vale, si tú lo dices. Y bueno, que en 2010 sacaron un álbum llamado Transit Transit. Y vamos a escuchar una canción de este álbum de 2010, Autolux. La canción se llama The Bouncing Wall. Autolux con The Bouncing Wall. Bueno, ahora nos vamos con The Black Rebel Motorcycle Club, con una canción que creo que ya hemos puesto alguna vez por aquí, pero que es una de mis favoritas de esta banda y tiene la duración suficiente como para estar patrocinada por Camel. Así que vamos a ir con Black Rebel Motorcycle Club y All You Do Is Talk. Pues sí, tienes razón. Esta canción es muy buena. No es que lo diga yo, que también. Y bueno, vamos a ir despidiendo poco a poco esta versión reducida de Cultura de Club. Vamos a poner otro villancico, esta vez de la mano de Carla Thomas. Si no recuerdo mal, esta canción la grabó para Stax en un 7 pulgadas en 1963. Y se llama Gee Whiz, It's Christmas. Bueno, y ya despidiéndonos de Cultura de Club en Onda Jaén Radio, con la colaboración de la Concejalía de Juventud y la Sala de Club, donde os recuerdo que este sábado por 5 euros podemos ver a Criptolites presentando su último disco, Mueve los Pies. Gente de la tierra y gente que como todos los músicos necesita apoyo y necesita ganar dinerete para poder salir a presentar su trabajo y hacer copias, porque no todo el mundo se descarga los discos. Hay gente que nos gusta tenerlos en formato físico. Así que echarle una mano a estos jóvenes tan atractivos como buenos músicos. Y después del concierto, una sesión en glorioso vinilo de la mano de Rufus de Firefly, nuestro compañero del laboratorio de Uniradio. En la mano de Josete, bajista de Criptolites, de la mano de Iñaki, cantante de Criptolites, y de un servidor, Lecurrete. Ya digo que pincharemos en vinilo, daremos un recorrido por lo más granado de los 60, y un poco más atrás y quizá un poco más adelante. Ahora, para despedirme, normalmente siempre pongo un clasicazo, y hoy voy a poner lo que, en mi opinión, debería haber sido un clasicazo. Esta canción tiene una historia bastante particular. La gente que la grabó se hicieron llamar lo poco que duraron Penny and the Quarters. Hoy en día Penny es una señora de 62 años que trabaja en el servicio postal norteamericano y canta los fines de semana en su iglesia. The Quarters eran sus dos hermanos y Jay Robinson, que era el compositor de esta canción que vamos a escuchar, que no fue un clásico porque nunca llegó a comercializarse. La canción se cree que se grabó en algún momento entre el 70 y el 75 y se encontró, entre otras cintas y acetatos, tras la muerte de uno de los dueños de un pequeño sello de Ohio. Mira, tú por dónde, Ohio. Y la gente Número Group, un pequeño sello también actual, en este caso, encontraron en una subasta estas grabaciones y decidieron sacarlo en un recopilatorio de rarezas. Un recopilatorio que llegó a manos del actor Ryan Gosling, que convenció al director para incluir esta preciosa, desde mi punto de vista, canción en su película de 2010, Blue Valentine. Me parece una preciosidad de canción y me parece que estas son las pequeñas historias que hacen que algunos sigamos buscando canciones y nos da rabia que otros tengan la suerte de encontrarla antes que nosotros, pero bueno, por lo menos nos la hacen llegar y podemos compartirla. La canción se llama You and Me, de Penny and the Quarters. Y bueno, contando con los dedos hasta la semana que viene. Pasa un buen fin de semana, una buena noche buena, un feliz día de Navidad y nos vemos pronto. Penny and the Quarters. Chao. Hey!